tal vez mañana yo estaré pensando en lo que pudo ser. Tal vez mañana yo estaré entre la espada y la pared. Corazón, y me da coraje que ya no me quiera Jamás yo puedo existir engaños soy de ti. Para mí tú lo eres todo, porque sé que yo a mi modo solo sé quererte a ti. Para mí tú lo eres todo, porque sé que yo a mi modo solo sé quererte a ti. Para ti, besos para ti, es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor. En tus besos encontré el cariño que siempre anhelé. La amistad de los dos, que nunca se